Gracias. Llámame loco, Chicho, pero hubo una vuelta de más. Evidentemente hubo una vuelta más. Sí. Está bien. Tenemos un tache por ahí, pero no hay pedo. No hay pedo, lo pago. Pues justo vamos a dedicar ese. De aquí en adelante, todos flojitos y cooperando. Échale, Rubio, si puedes.